décadas de los 70, 80 y 90, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5. eyes opened, I realized this wasn't a dream at all. This was my reality. There I stood, behind the decks. Bright lights, bright light, fog machine, sick beats, sick beats, and the most beautiful people dancing I've ever seen. My dream, my dream, my dream. Oh,

now listening. DJ Hernán Acevedo. Todos los clásicos, todos los géneros, en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo, por Hernán Acevedo. Veracruz Estéreo 93.5.